Génesis capítulo 25 verso 19 al 26 dice: y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abán engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Arán, hermana de Labán, arameo. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y uno de esos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero pelirrojo, y era todo velludo, como una belliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su mano, trabada su mano, el talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Padre, esta noche queremos dar gracias y queremos pedirte, Dios, que a través del mensaje de hoy bendigas a las familias, Padre Santo. Quiero pedirte con todo el corazón que a través del mensaje de hoy tú seas bendiciendo los hogares, los esposos, las esposas, los hijos, Señor, y que las relaciones en el seno de la familia sean bendecidas a través de oír la sabiduría de tu palabra esta noche en este lugar, Padre Santo. En el nombre de Cristo bendice cada hermano, cada hermana, cada niño, joven, adolescente que está aquí en esta hora, Padre. Bendícelo con tu palabra preciosa, bendícelo con tu poder, bendícele con tu Espíritu Santo, Señor bendito y maravilloso. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Ahora sí, puede ponerse cómodo, tomar asiento. Vámonos. Vamos a hablar hoy del nacimiento de Jacob, ¿verdad? Porque a partir de hoy vamos a ver la vida de Jacob. Va a haber algún paréntesis ahí donde hablemos acerca de la vida de Isaac, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy de la vida de Jacob. De él vamos a hablar el día de hoy. A 15 días cuando estuvimos compartiendo acerca de la elección de Jacob, ¿lo recuerdan? Que pasamos en Romanos 9 y le enseñé acerca de cómo Dios escogió a Jacob desde antes de nacer, lo eligió, para que a través de él viniera el pueblo de Israel, ¿cierto que sí? Para que a través de él naciera su pueblo. Entonces ahí nos habla de la derecho que tiene Dios de elegir a la gente para sus planes y propósitos. Ahí tiene para que cuando alguien venga a decirle que es que eso habla de que Jacob Dios lo mandó al cielo y Esaú para el infierno y que ahí está, eso no dice Romanos 9. Romanos solo está hablando de que Dios amó a Jacob en el sentido de que lo escogió, lo prefirió por encima de Esaú para cumplir un propósito que él tenía, y era formar el pueblo mesiánico. Amén. A través de él. Amén, hermano. Amén. Pero ese día cometí un error, ¿cierto? Pues porque yo soy un ser humano, ¿no? Vaso de barro. Y dije que Abraham había tenido 9 hijos, ¿cierto? Y no son 9 hijos, fueron 8 hijos que tuvo Abraham, ¿verdad? Tuvo uno de Agar, que fue ¿quién? Ismael. Otro de Sara, que fue Isaac, el propio, ¿cierto? Y luego cuando Sara murió, pues como todo hombre, Abraham se consiguió otra, ¿no? Que se llamaba Setura, ¿sí? Y de Setura tuvo 6 hijos en su ancianidad, ¿no? El viejito, ¿eh? ¿Ah? 6 hijos tuvo de Setura. Y de esos 6 hijos, entonces ya como le dije, viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, que es el otro patriarca, y Esaú. Y el texto que leímos va a hablar acerca de lo que rodeó, las circunstancias que rodearon el nacimiento, hermano, de Jacob. Las circunstancias que rodearon el nacimiento, cómo estaba construida esta familia, lo que podemos aprender de esa familia esta noche, amén. Y vamos a aprender cuatro cosas importantes de esa familia esta noche. Lo primero de ellos es la importancia del matrimonio, ¿eh? El versículo 20 subraya las frases allí cuando dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Te subraya ahí, ¿ok? Tomó por mujer a Rebeca. Ese tomó por mujer quiere decir que Isaac, ¿sí? Se casó, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Se casó con Rebeca. Y a mí me alegra que eso dice ahí, porque nos resalta una vez más la importancia que tiene el matrimonio. Nótese que ahí no dice, hermano, que Jacob se arrejuntó con Rebeca, ni que Jacob le sacó pieza a Rebeca, ¿cierto? Ahí no dice que se fueron a vivir en unión libre, hermano, ¿cierto que no? No dice nada de eso, sino que dice claramente que Isaac se casó con Rebeca cuando tenía, ¿cuántos? 40. Ahí está, los que tienen 30 no tienen por qué preocuparse si no se han casado. Isaac se casó a los 40, aleluya. Gloria a Dios. Ahora, el matrimonio, a la hora de construir una familia, el matrimonio es importante. Alguna persona puede decir, no, pero es que yo conocí a fulano que se casó, igual se separó y eso no le funcionó. Entonces eso no tiene que ver. No me refiero al matrimonio hecho sin conciencia, ¿cierto? En alguna de las dos partes no tiene conciencia de lo que está haciendo al casarse. Me refiero al matrimonio bíblico, ¿cierto? Ese matrimonio de cuando las personas vienen al altar, saben con madurez emocional, con madurez espiritual, lo que están haciendo frente al ministro. ¿Cierto que sí? Amén. Pero es importante que antes de que una pareja se case, pues cuando ya han vivido 20 años y eso, pues yo digo, no, eso ya no. Pero cuando la pareja, son novios, se van a casar o llevan poco tiempo viviendo juntos, es bueno que uno le haga su curso y les enseñe por la escritura qué es el matrimonio, ¿verdad? Y los compromisos que se adquieren a la hora que uno se casa, ¿eh? Y sobre todo es importante enseñarles eso del divorcio, muy importante. Porque la gente viene de afuera con una concepción de que, yo me caso y si no funciona, me separo y ya, ¿verdad? Pero es importante mostrarle a la gente por la Biblia cómo eso no es así de fácil. Y cómo no es que uno ya entonces no entendí, entonces usted me cayó gordo ya, entonces usted ya no hace lo que yo quiero, entonces yo me voy, chao, nos vimos. No, hermano. Sino que hay una norma bíblica con respecto a eso, ¿sí? Y a mí me gusta enseñarle eso a la gente y ver la cara que hacen. Entonces yo les digo, si usted se casa es para siempre, ¿verdad? Y solo hay una excepción bíblica a eso, y nada más. Solo una nada más a eso. ¿Ya? Que usted se va, que abandona su hogar, que todo eso, allá el problema que mete con Dios usted. ¿Sí? Me refiero a ese matrimonio. Uno empieza a construir una familia desde el compromiso serio de lo que hace en un altar, entendiendo con madurez y seriedad lo que uno está haciendo. ¿Cierto? La unión libre no da esa seguridad. ¿Por qué? Porque la persona, hermano, no tiene compromiso ahí, en la mayoría de los casos. En cualquier momento, cuando menos piense el otro, resulta con otra o resulta con otro. En cualquier momento, cuando menos piense, coge su chiro, sale y se va. Porque no hay esa conciencia, por eso mismo es que uno le dice tanto a los jóvenes, si se va a casar, cásese con un cristiano, pero con un verdadero cristiano. Que entienda, que comprenda la palabra, la seriedad de las cosas, y no que vaya, hermano, en cualquier momento, cuando se menos piense, va y lo deje, y alguna cosa. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Hermano, y de paso, así como hay unos que es inclusivo hablar ahora, hay personas que tienen la fornicación, la unión libre, pero hay otros que están en la fornicación. Y la fornicación es un problema. Más hoy que usted ve que a los niños en los colegios le están diciendo que no hay problema con que hayan y tengan todas las relaciones sexuales que quieran, con todas las personas que quieran, con tal de que se cuiden. Esta semana me llegó un dato que a mí me impresionó, y es que allá en Profamilia ya tienen un programa de planificación para niñas desde los 9 años de edad. ¡Desde los 9 años! ¿Verdad? Pero todas las personas y la sociedad tienen que saber que un buen matrimonio se construye desde el acto, el pacto matrimonial que hacen las personas allí. Y las que lo hacen con seriedad y las que lo hacen de verdad, desde allí, hermano. El resto es problema, la unión libre es un problema. Vivir fornicando es un problema. Trae venerias. Trae abortos, trae madres solteras, y no solo eso, el hecho de lo que es ese pecado en sí mismo, pecado abominable a la presencia del Señor. Mire varios textos, por si usted está en unión libre, por si está fornicando aquí y allá. 1 Corintios capítulo 6, verso 9, quiero que lo lea, no pierda Génesis. 1 Corintios 6, 9. Mire, dice ahí, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Luego empieza a aclararnos a quiénes se refiere, y que es una lista bien específica. Y dice ahí, verso 9, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. La unión libre, fornicación. Así como es andar teniendo relaciones sexuales con uno y con otro. Y la unión libre de fornicación. Y dice, no heredarán el reino de los cielos. Una persona que ha conocido a Cristo, y aún conociendo a Cristo, vive en la fornicación. Eso puede ser una evidencia que en realidad esa persona no ha creído, no ha nacido de nuevo, no ha tenido fe. Porque un nacido de nuevo lo primero que quiere es santificarse. Arreglar bien sus cuentas con el Señor. Sin excusas, que es que no tenemos palmarrano ese día, que es que yo esperando a tener palmarrano, pero palmarrano para otro marrano, no palmarrano que se va a casar, no mentira, para lechona, que es que yo quiero unas argollas, unos diamantes aquí, unas esmeraldas por el otro lado, y cosas así, hasta que no eso, pues yo mejor me quedo así, ¿ve? Pero aquí dice que no heredarán el reino de los cielos. Ojalá eso cause temor en su corazón. Temor a Dios, respeto a Dios. Si usted está en esa situación, mira lo que dice Efesios 5.3 ahora. Efesios 5.3 dice, pero Lorri, mira cómo será inmundo esto. Mira lo que dice aquí el apóstol con respecto a esto, dice. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni siquiera se mencione. ¿Cómo será de horrible, de terrible, de abominable, de detestable ese pecado que aquí dice? Esas cosas ni siquiera las nombren entre ustedes. Me estoy haciendo entender, hermano. Pero el pasaje que siempre uno tiene en su cabeza, o al menos yo tiene uno en su cabeza allí, es el que dice Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. ¿Qué dice Hebreos 13:4? Dice ahí. Sean honrosos en todos el matrimonio. El matrimonio es una buena cosa. A pesar de todos los chistes que usted oye que echen y que ya que se va a echar la soga al cuello y que quién sabe. Bueno, todos esos chistes que usted oye, ¿no? ¿Verdad? Que ya consiguió marrar, que no sé qué, todos esos chistes. La Biblia dice que el matrimonio es ¿qué? Honroso, respetable. El matrimonio es una bendición de Dios. No es una caña, no es echarse la soya al cuello, no es conseguir marrano. Es deseable el matrimonio. Lo alaba, amén. Y ahora dice, y el lecho sin mancilla. ¿Qué es lecho sin mancilla? Sin pecados sexuales. ¿Eh? Y luego dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Poder en Cristo. los fornicarios, lea ahí entre esos, unión libre, y adúlteros lo juzgará Dios. Todo esto que quiero decirle, que una buena familia empieza a construirse desde el pacto matrimonial, hecho con seriedad y con conciencia de lo que se está haciendo. ¿Amén? Si usted coge, hermano, si lo que empieza mal, ¿qué pasa? Si usted coge tiene una camisa y coge el primer botón y lo aplica en el segundo ojal, cuando llega al final, ¿cómo está la camisa? Torcida. Y alguno hasta habrá salido hacia la calle, ¿no? Pero hoy me siento torcido. Y dice, ya. Y eso es lo que pasa cuando uno dice, ah, eso vamos a vivir así. Eso es lo que pasa cuando uno anda fornicando con uno, con otra, con uno así. Eso es lo que pasa, que uno empieza mal. Y luego no puede esperar terminar, ¿qué? Bien, a no ser que la gracia de Dios haga proezas en esa vida. Entonces, eso es lo primero, la importancia del matrimonio. Jacob se casó con Rebeca. Ahora, lo segundo es la importancia de la oración en el hogar. Verso 21, dice ahí, y oró Isaac a Jehová por mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y aquí es donde uno empieza a ver la similitud de la vida de Isaac con la de su papá. Porque usted recuerda que ¿qué le pasaba a Sara? Era estéril. Y ahora, sin proponérselo, la esposa que tiene Isaac es también, ¿qué, hermano? Estéril, ¿verdad? Pero Jacob hizo algo. Cuando se entró con ese desafío, ¿no se fue con el brujo a que le diera clarita de huevo con algo? ¿Sí? No se fue por acá, no se fue por allá, a que la sobaran, ¿no? Sino que ¿qué hizo él? Él oró a Jehová. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Él lo oyó y le permitió a su esposa concebir. Pero quiero que note aquí un detallito que a ojo del lector descuidado puede que sea obviado. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo oró Isaac por Rebeca para que tuviera un hijo? A ver, ¿a los cuántos años se casaron? Dice ahí, 40 años tenía cuando se casaron. Sí, hay moral. 40 años, ¿sí? ¿Y a qué edad tuvo los hijos? A los 60. O sea, no podemos asegurarlo, pero probablemente, no creo que Jacob haya orado solo en ocasión. Yo creo que apenas se dio cuenta que no estaba embarazada, se puso fue a buscar ese niño en oración. Y oró durante 20 años de su vida porque Dios le diera un hijo. O sea que un hogar se construye, porque, bueno, ya de eso vamos a hablar, pero un hogar se construye basado, hermano, en la oración, pero no en cualquier oración, sino en la oración, ¿qué? Existente, ¿verdad? ¿Qué hace uno? ¿Qué debe hacer el creyente cuando se presentan los problemas en su casa? Que no hay para arriendo, que hay escasez económica, que la esposa y esposa no se están entendiendo, que hay problemas con los hijos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente primeramente? Entender la importancia de qué, de la oración. Y de la oración unida a la paciencia, porque para orar por 20 años hay que tener una paciencia, hermano. O sea que son 20 años, ¿verdad? Mira, me imagino a Jacob, bueno, mija, prepárese que esta noche... ¿Cómo llaman ese que venden los negros? Borojón, chontaduro. Allá fui al centro y me comí dos vasos de chontaduro, borojón. Bomba. Cangrejo, sí, ese que cogen el cangrejo y lo echan. Esos son unos infelices los que hacen eso. Pero bueno. Y eso de esa noche era el gozo del Señor, mi fortaleza. Sí. Y preparando a Jacob contento que ya iba a ser papá. Un año no era papá. Y Isaac, gracias. Isaac, un año no era papá, 2 años no era papá, 3 años no era papá. 4 años no era papá, menos mal Esther hizo lo mismo que el papá, que fue a conseguirse la como tú no sirves, entonces yo voy a conseguirme mi concubina. Sino que él permaneció ahí, fiel hermano a su esposa, lo que es el pacto del demonio, permaneció ahí con ella, orando por ella, hasta que Dios le contestó. 20 años de su vida. Entonces, tenemos errores. El primero, hermano, es que cuando hay problemas en el hogar, lo primero que hacemos no es orar, no gritar, pelear, espelucarnos. ¿No? Y lo segundo es que no le tenemos paciencia a esa otra persona. Llevamos 5 años aguantándole un defecto a alguien, ya, no, eso ya es mucho, no, yo ya aguanté mucho. Eso yo no nací para monja, para mártir, no. No, eso yo no soy mártir, no, eso mártir será otras, pero mártir serán otros, pero no, no, yo no. Vea, cualquier hombre hubiera abandonado a esta mujer. O no lo hubiera abandonado con el permiso que él tenía, igual se hubiera ido a conseguir una concubina. Pero fue fiel a su mujer. Esperó en Dios. Estuvo ahí, ganando sus batallas en oración. Seguramente él sabía de su padre el poder que había en orar. Recuerda que su padre esperó 25 años por él. Y ahora él esperaba 20 años por su esposa. Sabía que Dios contestaba. Tarde o temprano Dios iba a contestar, aleluya. Y así como lo anterior espero lo haya llenado de respeto por Dios, espero que esto lo llene de esperanza. Porque la victoria está en el clamor, la victoria está en la oración. Así se construye, así se construye. Amén, hermano. Amén. Ahora mire la bendición que hay en la oración persistente. Mateo 7:7. Mateo capítulo 7, verso 7. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Ahí está la promesa. Ahí está, es una promesa. Bueno, emociones. Ay, Señor. Dígame, no, güey. Se lo volverá a leer. Pedid y se os dará. Ahí está la promesa. Dice, buscad y hallaréis. Ahí está. Y uno dice, llamad y se os abrirá. Diga, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí. Si yo estuviera diciendo aquí hay una mujer que ha estado orando 10 años por su esposo, ahí sí estarían, esa palabra, cogí esa palabra para mí. Si lo oye, como dicen, yo cogí esa palabra para mí, ¿y por qué no coges esta mejor? Que es más en casa. ¿Ah? Entonces lo voy a volver a decir, pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Eso, eso es. Gloria a Dios. Ahora mire Lucas 18:1. Lucas 18:1. Esta palabra también es para usted. No es para el de al lado nada más. No es para el de atrás. Lucas 18:1, también le refería a Jesús una parábola sobre la necesidad, es una necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y qué, y no desmayar. ¿Cuántos le hará? Amén. Y luego Efesios 6:18, esa también es para usted. Efesios 6:18, que dice, orando en todo tiempo, menos cuando llegue diciembre, porque hay que ir de compras, porque no hay que... ¿Orando cuándo? En todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Y velando ello con toda perseverancia. Ahí está, ¿con toda qué? Perseverancia. Pero usted se la pasa quejándose de su esposo. Le voy a preguntar, ¿usted ora por su esposo? ¿Cuánto tiempo ora por su esposo? Usted está peleándose de su esposa, que esa vieja, que mírela, que parece mamoncilla medio abril. Sí, todavía se ponen esas camisas y quedan así, y parecen un mamón. La vieja. niños, las muchachas por la calle, algunas no tan muchachas, con esas ombligueras así y... ¿ah? Parecen un mamoncillo. Ese que usted medio abre, que le deja así la boquita, así nomás así, es así. Entonces, ¡ay, que esa señora! Pero yo le pregunto, ¿cuánto ora usted por su esposa? ¿Cuánto queda de sus padres? ¡Ay, qué viejos anticuados! ¿Cuánto ora usted por sus padres? Eso es diario ahí, mire, hermano, orando por ellos, orando por los hijos, ahí constantemente, orando, orando, no solo quejándose, sino orando por ellos, orando, no fijándose solo en sus defectos y en las cosas malas que hacen, orando por ellos, orando, clamando por ellos, que tal vez en 20 años Dios les responda, o en 5, o en 1, nunca lo vas a ver, nunca lo vas a ver. Porque el que tiene es seguir orando hasta que vea la respuesta de Dios. Dice amén. Amén. Ahora, eso es lo segundo. La importancia del matrimonio. Fue lo primero que le dije. Lo segundo es la importancia de la oración. Y lo tercero es la importancia de comprender. De comprender. Vamos a ver verso 22 y 23. Dice, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Antes de decirle comprender qué, quiero que note lo que hizo Rebeca. Eso nos demuestra la espiritualidad de esa casa. Cuando Jacob vio problemas, lo que él hizo fue orar por su esposa. Isaac, Isaac, sí, Isaac, Isaac. Y cuando Rebeca vio problemas, lo que hizo fue ir a consultar. ¿A quién, hermano? Fue a consultar a quién, ¿a? Jehová. ¿Ve la espiritualidad? ¿Y cuál era el problema? Que esos dos benditos muchachos no habían nacido y ya estaban peleándose. Había conflicto allá, quién sabe, ya que sentía los patadones de novia. Jacob cogía esa huella en la barriga. Y esa huella, la quimura. Mata león. Y pobre sentía ese movimiento allá en la panza. Y dijo, no, estos pelos peleando desde ya. Y no se puso y no se desesperó. Y no dijo, ahora voy a abandonar a Jacob por esto. Y a Isaac. Ahora no voy a abandonar. Ahora voy a abandonar a Isaac por esto. Y no. Sí, como usted lee ahí. Ella, esas palabras denotan como tristeza. ¿Para qué vivo yo? Como amargura. Pero no se dejó consumir por esa amargura, esa tristeza. Lo que se fue a consultar a Jehová ya, metidita con Dios. Metidita con Dios, pagando el precio. Pagando el precio, aleluya. Eso quería subrayárselo. Y ahora, quiero también subrayarle, antes de decirle qué es lo que hay que comprender. Figúrese esto, son 20 años orando. Y eso no fue eso de Jacob. Rebeca también. Y Rebeca ahí. Y cuando por fin se da el milagro, sucede que no todo es perfecto. ¿Se dio cuenta? Cualquiera diría, de aquí en adelante que concibió, fueron felices y comieron perdices. No. Y no, ningún fueron felices y comieron perdices. ¿Cierto? Y no, ¿qué pasó? Tuvieron otro desafío, otro problema ahora. Dos hermanos que peleaban constantemente. ¿Había qué? ¡Conflicto! ¿Qué es lo que hay que comprender? Lo que hay que comprender, hermano, es que las familias, buenas familias, también tienen conflictos. ¿Yo? Porque existe por ahí esa concepción, por ahí sacar el diablo, quién sabe, que las buenas familias nunca pelean. Nunca hay dificultades, ¿no? Y más si son cristianas. Y cristianos de tipo, ¿no? Pero aquí estamos viendo que son un hombre y una mujer de Dios. No es cualquiera, diría, lloran tanto, y la otra se va a consultar, o sea, esa espiritualidad. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes problemas en tu hogar? ¿Que eres tan fuerte espiritualmente? ¿Normal? ¿Normal? Puede ser que una familia sea muy espiritual, pero también tiene conflictos, y tiene problemas, y tiene dificultades. ¡Eso no lo exime de eso! ¿Quién le dijo a usted eso? ¡Madure! ¿Qué cree que? Ya, entonces, porque oramos ya, Nosotros que oramos y ayunamos, ¿por qué nos pasan estas cosas? Yo he sido tan fiel, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Ah? ¿Ah? No, hermano. Hay que comprender que en las buenas familias, los buenos lugares, por cristianos que sean, también hay conflictos. Y también en esos hogares también los hermanos se pelean. Y también los esposos tienen sus desavenencias. Pero bendice a Dios, tenemos aquí el hermano, al Señor, de nuestra parte. Esa es la diferencia. Amén. Porque Dios no nos Dios no nos prometió que si oramos y ayunamos nunca vamos a tener problemas. No, eso no está en ningún lado. Lo que Él nos prometió fue su respaldo. Amén. Y su compañía en medio de esas cosas. Pero ahí vamos a tenerlos igual. O sea, comprenda eso. ¿Cierto? Todos los hogares tienen problemas. A veces cuando uno está emproblemado en su hogar, uno piensa que solo es el de uno. Pero usted va y fíjese, ¿sabe? Que en las otras casas también se cuecen habas. Allá también. Porque eso pasa en todos los hogares. Y si fuera por problemas, entonces no existiría ningún hogar. Porque en todos hay. Yo me voy a separar de este testa. Porque tengo muchos problemas con él. ¿Sí o no? Dice la persona. Me voy a separar. Tengo muchos problemas. ¿Y sabes qué hacen? Van, se buscan otro. Y después de los años se dan cuenta que esos son los problemas. Y allá, cuando ya están allá, vienen pecados porque adulteraron y de todo, ¿cierto? Entonces dicen, mejor me hubiera quedado con el otro. Gordo y pelones. Mira con la vieja mamoncilla esa. ¿Sí? Pero ya que ya me metí las patas aquí, ya hasta tengo hijos aquí, ya que. ¿Sí o no? Se me dice, eso es una bobada, uno. Divorciarse para casarse con otro. O contra. Eso es una bobada. Porque se va a descubrir que allá también va a tener problemas. Que no hay nadie perfecto. Y que si esta tenía sus cosas, el otro tendrá la suya también. Y que si esta tenía sus cosas, la otra tendrá la suya también. Y entonces, al final del tiempo se da cuenta que lo que hizo fue dar la vuelta y nada más. No avanzó, solo dio una vuelta y ya. Así que hay que comprender que eso fue lo otro. Hay que comprender que todos los hogares tienen dificultades. Primero fue la esterilidad, después fue el conflicto de los hermanos en este hogar. Pero eso no destruyó esa casa. Sino que estas personas, fundadas desde el pacto del matrimonio, siguieron adelante, siéndose fieles y amorosos. Amén, hermanos. Y por último, vamos a mirar lo que es la importancia de la bendición. Porque como sea, hermano, aún después de 20 años de oración, después del conflicto que tiene Rebeca con esos muchachos antes de que nazcan, mira lo que dice el verso 24 y 26, que dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió primero el pelirrojo, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Miren lo que produce la oración y la persistencia. Esos hijos nacieron. Y no nació uno. Nacieron dos. Y recuerde que en la concepción bíblica, entre más hijos tuviera uno, es porque era más bendecido por Dios. Y aquí a ellos no les vino uno. ¿Les vino qué? Dos. O sea que la bendición fue ¿qué? Doble. ¿Cierto que sí? La bendición fue doble. Y un muchacho salió así, pelirrojo. ¿Ah? Y el otro salió tramposo. ¿Sí? Salió ahí colgado el otro. ¿Sí? Salió ahí pegado el otro ahí. Pero nacieron. Y seguramente fueron una alegría para esos padres. Luego la historia nos va a seguir contando. Fue una relación y un hogar conflictivo, tormentoso. Pero lo que digo es que en este momento, seguramente como para todos los padres, tener a sus hijos en sus brazos, ver a sus hijos crecer, poder consentir a sus hijos, amar, eso es una bendición. Amén, hermano. Y ellos la tuvieron. Entonces fíjense lo que le digo. Vamos a orar ahorita. Voy a hacer unos llamados específicos aquí adelante, porque quiero orar por ciertas personas hoy. En primer lugar, usted tiene que entender que el hogar se construye entendiendo la importancia del matrimonio. Hay que casarse. Y casándose no de cualquier forma, no por la fiesta, sino con la madurez espiritual y emocional que eso conlleva. Entender lo que estoy haciendo, el pacto que hago con esa otra persona, eso será cimiento firme en los años venideros. Luego, usted tiene que entender la importancia de la oración. No debe, deje de quejarse tanto de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus papás, y además por ellos. Ahorita estamos en las mañanas de oración aquí, en los ayunos. Ayuna usted por su esposo, ayuna usted por su esposa, ayuna por sus hijos, debe ayunar por ellos. Debe allá, en su casa, tiene que poner un día donde se cojan de la mano y oren todos allá, en la casa. Porque hay que entender la importancia de la oración. Pero luego hay que entender también, hay que entender la importancia de comprender. De comprender que no por eso van a quedar vacunados contra los conflictos y los problemas. No por orar, no por ser cristianos. Van a venir. Pero en esos momentos de conflicto, de problema, ahí es cuando el pacto matrimonial y la oración sostienen una familia, sostienen una casa. Y hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Y hay que entender eso. Si es por problemas que usted piensa divorciarse, fíjese, los problemas van a seguir viniendo. Divorciado o casado va a seguir teniendo problemas. Que se va a divorciar porque quiere otro, quiere otra, ahí va a encontrarse que ese otro, esa otra también tiene dificultades de carácter, de personalidad. Así que, lo que nos queda es cumplir nuestros pactos matrimoniales y echar para adelante. Y por último, entender la importancia de la bendición. En el sentido de que eso le pasa a las familias que perseveran, que oran. Detrás de la persistencia, oración, en la santidad, en la fidelidad, lo que hay es la bendición de Dios para un hogar. Pero hay que perseverar, pero hay que orar, pero hay que buscar de Dios. Pero es que las cosas en su casa den frutos solo porque sí. Usted tiene que pagar un precio. Precio en oración, en santidad, en fidelidad, en persistencia. Y detrás de todo eso, lo que usted verá con los años es la bendición en su casa. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Mejor esté de pie, hermano.